Señor doctor José Alfredo Antonio Martínez de Oz. 2 de abril de 1976, 40 años, justo hoy. Por un lado, hemos procedido a la reorganización y racionalización de la administración pública, teniendo en cuenta la rigidez y la inercia que sus estructuras proyectaban. Hemos logrado una sustancial reducción del número de agentes públicos, desde algunas empresas del Estado que han disminuido dicho número en alrededor de un 30%, como los ferrocarriles, con cerca de 50.000 agentes, y YPF, con 15.000. En total del país, estimamos que alrededor de 250.000 agentes de la administración pública han salido de su esfera para pasar a la actividad privada. Marca. Otra radio. Pero no otro discurso. Parecía Aranguren. El discurso es el mismo. Yo el otro día rememoré una nota que acá ya alguna vez comentamos, de la entrevista que Piña le hace a Martínez de Oz en el año 1995. Sí. 1995, pleno menemismo, donde dice cuatro cosas sensacionales. Una son los tres ejes de el gobierno, del programa. Primero, reducir el Estado, terminar con el Estado asfixiante, etcétera, etcétera. Asfixiante. Volver a una economía de mercado. El segundo, la apertura económica, abrirse al mundo, etcétera, etcétera. Y el tercero, la lucha contra la inflación, porque la inflación es el peor impuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Y la cuarta cosa, que es ante una pregunta que le hace Piña, él dice, la gente está equivocada, cree que para aplicar un programa como el nuestro, como el que aplicamos nosotros, hace falta un gobierno de fuerza. Y no, hace falta decisión política, y los gobiernos electos por el voto popular tienen la legitimidad democrática para hacerlo. Y pone dos ejemplos, Thatcher en Inglaterra, y Menem en la Argentina, que tiene Martínez en el 95, que resalta a ambos por la decisión política, gobiernos democráticos, digamos, producto de la voluntad popular, pero decididos a hacer lo que hay que hacer y llevar a fondo las reformas que el país necesita. Un calco. Esta semana se sancionó la ley del pago a los buitres. La promulgó, dicho sea de paso, rápidamente Gabriela Michetti, ¿eh? Me parece que esto... Sí, porque la necesitaba promulgada, pero... Está bien. Te pregunto primero... no hay marcha atrás, ¿no? Por empezar. No hay marcha atrás. No. Creo que no. Bien. Esta es una ley, ya está, se sancionó. Tienen algunas desprolijidades. Se comieron... que quedó una ley... la 27.207, sancionada el año pasado, que declara de orden público los principios básicos de los procesos de reestructuración de la deuda soberana, aprobados el 10 de septiembre de 2015 por la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir? Y que esto es una contradicción total con lo que aprobaron. Es decir, en realidad se lo comieron, no sé qué. Digo esto sobre si es reversible o no. La realidad es que quedó una ley que de alguna manera es contradictoria con lo que han sancionado. O es improvisación, o es subestimación de ciertas cosas, no les importa, claro. Bueno, pero la segunda pregunta es si acaso se puede agregar alguna cosa que... ¿Que no se dijo? Sí, ponerle así. Ponerlo en esos términos. Me gustó mucho, lo usé anoche en el programa de Caballero, y lo repetimos hoy, una nota que sale en página de Stiglitz, primero de abril, la nota de ayer, primero de abril, que titula ¿Cómo la Argentina fue víctima de un secuestro extorsivo por parte de los fondos de cobertura? Secuestro extorsivo. Y algunos párrafos te leo. La resolución constituye un excelente... De Stiglitz, textuales de Stiglitz. La resolución constituye una excelente noticia para un pequeño grupo de inversores con buenas conexiones y terribles noticias para el resto del mundo. Escuchá, no habla de la Argentina. Especialmente para aquellos países que deberán enfrentar sus propias deudas en el futuro. Describe un montón de situaciones, explica lo que hizo Griesa, y termina la nota diciendo, esta resolución implicará un alto costo para el sistema financiero internacional, alentando a otros fondos a no aceptar acuerdos, tornando las reestructuraciones de deuda virtualmente imposibles. Se pregunta, ¿por qué los tenedores de bonos aceptarían un recorte si podrían esperar y obtener ganancias exorbitantes a partir de una pequeña inversión? En algún sentido, la Argentina fue un caso atípico. Luchó agresivamente por mejores condiciones con un grupo inicial de tenedores de bonos, armando el terreno para una recuperación espectacular entre el 2003 y el 2008. Hasta que llegó la crisis financiera mundial, el país creció a una tasa del 8% anual en promedio. El desempleo bajó al 7,8% desde un nivel mayor del 20%. Y parece suficiente. Sí, solo quería reiterar que son literales. Literales, sí. Entonces, ¿qué es la conclusión de Stiglitz? Esto es muy malo para la Argentina, pero es una pésima noticia para el mundo, para los países en vía de desarrollo, para los países en dificultades, porque con este precedente que Argentina acaba de convalidar, cualquier tenedor de bonos de un país en dificultades va a juicio. ¿Por qué va a arreglar? ¿Por qué va a arreglar si siempre habrá un Griesa dispuesto a fallar de esta manera? Pero además Argentina hace una cosa que es terrible. Porque somos el país que impulsó en Naciones Unidas la sanción de esta ley, de esta resolución que luego convertimos en ley de orden público, de la que acabo de hablar hace un ratito. Y al mismo tiempo somos los que estamos abriendo el camino a que el fenómeno buitre pueda ser sustentable. Carlos Heller es una idea, una voz, una marca. Señor doctor José Alfredo Antonio Martínez de Oz. 2 de abril de 1976, 40 años, justo hoy. Sabemos que la misma naturaleza de la profunda transformación que estamos llevando a cabo impide que podamos hacer hoy, en esta ocasión, un balance total y global del mismo. En primer lugar, la libertad de presos, la eliminación de los controles de presos. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. La libertad de la contratación de los salarios sobre las bases de los salarios establecidos como mínimos por el Estado. Marca. Otra radio. Esto es en el 76, ¿eh? Claro. Cuando yo digo que, salvando las distancias, y que aquel ya fue una dictadura atroz y todo lo demás, que los lineamientos económicos básicos de Martínez de Oz, Cavallo y esto son exactamente los mismos, son los mismos ejes, las mismas consignas, los apoyan los mismos. Antes era la APG, ahora es la EA y la otra, no me acuerdo cómo se llama, que son las organizaciones de las cámaras empresariales. Sí, de las grandes, de la Uchanda, de las empresas norteamericanas, etcétera. Pero tenía ganas de hablar un poco de cómo marcha el plan gradual. El gradualismo. Mirá, estuve haciendo algunos cálculos que voy a tratar de que se entiendan. El gobierno fijó un objetivo de una meta de inflación de entre el 20 y 25% para este año. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Muy bien. Vamos a tomar que 20 es poco, que 25, la más alta. Enero aumento 4, febrero 4. ¿Cuál índice? CABA, el de la Ciudad de Buenos Aires. Si querés te digo el de San Luis, que es más alto. Pero hay no, pero dice que se elige según el mes. Según el mes, por eso. Sí, no. Yo, enero 4, febrero 4, marzo prudentemente proyectado 4, abril 5, aunque te puedo mostrar no, notas, 6. Están tirando 6 en el promedio. En el por eso. Pero yo, para hacer que nadie me diga que soy exagerado, tomé 5. 4, 4, 4, 5. Eso linealmente da un número que, si lo proyectamos para el año, nos daría una inflación del 66%. Porque estos muchachos se entrampan también en eso. Cuando dicen la inflación anualizada es del 30 y pico, son estos meses llevados un año para atrás. Están comparando febrero con febrero. Y se comen que el año pasado la inflación venía en franco proceso descendente. Pero anualizado hacia adelante, proyectado estos números, si se mantuviera este 4, 4, 5 que estamos teniendo, da 66. Bueno, dicen ahora ellos que todo esto cambiará desde junio. Sí, claro, ¿verdad? Es cierto. Y entonces yo me puse a hacer el cálculo. Para que cambie, desde mayo, sí, tendría que ser en promedio 0,7 mensual para llegar al 25. Mirá qué dato. Ahora, para llegar al 0,7 mensual, debería haber una frenada que nos matamos todos contra el parabrisas. O, efectivamente, se generó una recesión de tal magnitud, producto de la sumatoria de desempleo, aumentos descontrolados y paritarias muy por debajo de los aumentos de precios, que efectivamente hace que los precios se quedan, no suben más porque ya no pueden. ¿Estás de acuerdo en que no hay plan? Técnicamente. No, yo no sé eso, porque yo creo que esos son jueguitos de algunos que están preparando el terreno para que ahora viene el plan. Que por ahí a mitad de año... No, podríamos charlarlo quizás más en política, esto, entiéndase lo que quiero decir con en política, pero... El plan... O sea que hay una cosa que dice... Estoy en sus antípodas ideológicas, supongo, pero es un personaje con algunos disparadores interesantes. Assis dice, esto es el menemismo precabalo, porque, por ejemplo, yo creo que el propio Macri es un fusible, pero de seguro lo va a hacer Pratgay, y que en verdad, y esto me lo suscita lo que acabas de decir, bueno, no, ya va a venir el plan, ya van a anunciar. Claro. Hay eso, hay, porque me parece, Carlos, que una cosa es, claramente hay un modelo. Así de estos es. Tipos. Claro. El tema es si ese modelo tiene técnicamente un plan detrás, que vos puedas decir, bueno, respecto del que puedas decir, están efectivamente apostando a que lleguen las inversiones, paren, hay un plan, tienen un plan de eso, porque la derecha les está diciendo que, toma Clarín, La Nación, desde Pañi hasta quien se te ocurra, y le dice, muchachos, ¿dónde está el plan? Diciendo, creo que es otra trampa. Bien. Creo que es otra trampa. Para, insisto, recrear una expectativa de acá a unos meses, de que ahora que vamos a tener, ya está, terminamos la etapa del acomodamiento de la herencia, sí, y ahora viene la del plan. Sí. No, mentira, ni hay herencia, porque, déjame... Todesca acaba de claro, señalar. Claro, 2,1 de crecimiento el año pasado, y 5,8 de desempleo dio el INDEC. Este INDEC, la semana pasada... publicó esta semana, no la semana pasada, esta semana, lo tengo acá, publicó 2,1 de crecimiento del PBI 2015, uh-huh, 5,8 de desempleo tercer trimestre del año pasado. Ahora, decir que eso es, me entregaron un auto sin motor y sin cubiertas, es una falsedad de tal tamaño que solo puede ser sostenida con un aparato mediático corporativo que te esté todos los días generando ilusiones de otras cosas. Mirá, esto es como cuando hablamos de los aumentos y te sale lo de la tarifa social. ¿Viste lo de la tarifa social? Uh-huh. Me tomé un trabajito. Me puse a analizar la tarifa social de la electricidad. Uh-huh. La tarifa social es para quienes consumen menos de 150 kilowatts al mes. Para tener una idea de esos 150 kilowatts, una heladera con freezer consume por mes 70 kilowatts. Uh-huh. Y un ventilador, que en el verano he prendido 10 horas, 35. 5 lamparitas de bajo consumo prendidas 8 horas, 35. Ya tenés 140... Entre heladera, ventilador y... Heladera, un ventilador, no aire acondicionado, ¿eh? Y 5 lamparitas. Y ahí ya llegas a 140. 140, kilómetros. Y de 150 para arriba se acabó la tarifa social. Así que, ¿me podés decir quién tiene nada más que una heladera, un ventilador y 5 lamparitas? En la red, la marca de Carlos Heller. Me corresponde asumir la responsabilidad del Ministerio de Economía de la Nación en el curso de una de las peores crisis económicas que ha padecido nuestro país. Declaraba David Rockefeller a la revista Gente el 6 de abril de 1977. Siento gran respeto y admiración por Martínez de Hoz. Es muy obvio para mí, como para todo el segmento bancario y económico internacional, que las medidas de su programa son las indicadas. Quisiera referirme brevemente a los objetivos básicos del programa económico, de nuestro programa económico. Indudablemente que el bienestar humano, engarzado en el contexto general del bien común, es el primero de ellos. Siempre se repite, la economía está al servicio del hombre y no el hombre de la economía. 2 de abril de 1976, 40 años, justo hoy. Yo te iba a decir, creo que también, ya lo traje acá, una nota de Bloomberg, creo que la vimos hace un par de semanas, pero tiene una actualidad total. Bloomberg, agencia de noticias uh-huh. Bloomberg, título, Wall Street está a cargo de la Argentina. ¿No te parece que es...? Te podría decir todo lo que dice la nota, que es espectacular. Mirá, te leo un párrafo porque me vienen ganas, ¿no? A la cabeza del nuevo grupo económico se encuentra Prat Gay, un argentino de 50 años que firmó contrato con JP Morgan en el año 94, más o menos en la misma época en la que Caputo también se unió a ese banco. Santiago Bauzit... Caputo, el amigo de Macri. No, Caputo, el vicesecretario de finanzas. Santiago Bauzit y subsecretario de financiamiento también se uniría al JP Morgan poco tiempo después, al igual que Vladimir Bernin, jefe de asesores económicos del viceministro Lacoste. Y agrega, no solo los alumnos del JP Morgan y del Deutsche dominan el directorio del gobierno. Goldman Sachs, Barclays y Morgan Stanley también tienen sus representantes oficiales ocupando importantes puestos en el Banco Central y en la ANSES. Y sigue, etcétera, etcétera. Es decir, no lo digo. Que de la agencia de noticias Bloomberg. Que es en términos de incidencia en el establishment de consumo informativo internacional, algo así como decir... o el Wall Street Journal o sí, el Financial Times. Claro. Y una frasecita que me quedó, hablando de las dificultades o las potencialidades, dice, allí nace una de las debilidades en el rumbo del gobierno de Macri, la percepción de que su cuidado equipo de Wall Street es demasiado complaciente con los inversores. Bloomberg, ¿eh? Nos quedan 5 minutos. Alcanza. Alcanza para que resumas el proyecto de tu autoría que ingresó el miércoles al Congreso. Sí, y que trata sobre modificaciones en el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría. Lo que apareció publicado, ya sabemos que las noticias se dividen entre las que hay y las que se publican, es... que vos estableciste en tu proyecto un piso de 50.000 pesos y entonces ipso pucho apareció el 50 lucas, Heller, no se le fue la mano como piso. No, porque tiene que ver con actualizar valores que estaban sin actualizar desde determinado tiempo. Además, 50.000 pesos es el sueldo de un trabajador casado con 2 hijos, el sueldo de un trabajador soltero. Aclaro que el trabajador casado con 2 hijos es un caso que se da bastante poco, porque debería ser el caso de un matrimonio donde uno solo de los cónyuges trabaje. Porque si trabaja el otro, ya la deducción del cónyuge cae. Los dos hijos tienen que ser dos hijos en edad que estén a cargo de los padres, porque cuando salen de allí también dejan de ser, etcétera, etcétera. Así que es un caso que se debería dar no demasiado. Pero un trabajador soltero, un trabajador soltero pagaría a partir de los 36.000 pesos, que es exactamente el número que daría la adecuación del decreto 1242 del 2013 de Cristina Fernández de Kirchner, que decía que los que ganaban menos de 15.000 pesos en agosto del 2013 no pagaban impuesto a las ganancias. Eso fue lo que tomamos como base. Y lo que tratamos de hacer es lo que siempre dijimos que tenía de falla ese decreto, que a los que dejaba fuera los trataba muy mal porque generaba una cantidad de inequidades, de arbitrariedades muy grande. Así que básicamente nuestro objetivo era modificar las escalas para que de 36.000 para arriba exista progresividad, y incluimos cosas que nadie había puesto hasta ahora. Por ejemplo, incluimos a los convivientes y concubinos y concubinas, que es un poco ponernos a tono con la reforma del código. Incluimos la posibilidad de deducir alquileres, que no existía, que es una cuestión fundamental en la situación de la gente de menores ingresos, para que efectivamente, partiendo de la idea de que efectivamente el trabajo no es ganancia. Sí. Y que acá lo que habría que hacer es sancionar una ley de altos ingresos, que grave, porque yo estoy convencido, lo voy a decir de vuelta, tiene que ver con lo que hablabas con Rinesi. El tema de la solidaridad también se expresa en que los que ganan más tienen que aportar para que los que ganan menos tengan las coberturas necesarias. Hay un montón de gente preguntando, me dice aquí David, ¿qué diferencia hay entre calcular por salario bruto y neto? ¿Vale el pago de ganancias? Sí, claro, pero los cálculos todos se hacen sobre el bruto. Ah. Porque desde ahí se practican deducciones. Todos los que hablan de salarios, cuando te dicen todo lo que ven los diarios, siempre están hablando del bruto. Del bruto. Del bruto. En realidad, para hacer el cálculo, del bruto se descuenta la jubilación, el aporte jubilatorio, el aporte a la obra social, el aporte al PAMI. ¿No? Y desde ahí empiezan a jugar las deducciones. Aclaremos que es tu proyecto de ley, ¿no? Alguno que pueda encender la radio y diga, uy, qué bien, incorporaron los alquileres en las deducciones. No. Es un proyecto proyecto de Presidente Heller. Hay un montón de proyectos dando vuelta. Fueron las organizaciones sindicales el otro día al Congreso. Hay un proyecto del masismo, hay muchos proyectos dando vuelta. Supongo que esto ahora irá a comisión. Una de las tareas de las comisiones es, cuando hay diversos proyectos, ver puntos de contacto y tratar de unificar. Lo ideal sería que pudiéramos tener un proyecto común que tenga una mayoría suficiente como para que el Ejecutivo no la pueda vetar. Porque, atención, que tenemos un presidente que es un vetador serial y que no sería raro que, si él dijo que las escalas las quiere modificar en el 2017, si le viene esto ahora, te lo vete y gane tiempo. Y no sería raro tampoco que otra vez Billetera y Garrote actúen sobre los gobernadores con el argumento de que esta modificación va a achicar la coparticipación y entonces las provincias van a recibir menos, y presiones sobre senadores y diputados para que no aprueben estos proyectos. Justo con el top pasó Heller.